comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Sí, que ja són les 12 i 32 minuts del migdia. Avui anem el dia, portem avui el matí una miqueta raro. No sé tu com ho portaràs este dijous 20 de novembre de 2014. Que el que hem desdejunat, ja sabeu, estareu far de sentir-ho tot el matí, però és que, clar, és que és la duquesa d'Alba, vull dir-te, qui més qui menys té un pessiguet, una... No, un moment que ha tingut en ella, en fi, d'admiració o de fartera o de lo que tu vulguis, cada un té un sentiment, no? Al voltant d'esta dona, què li pot negar una personalitat realment extraordinària? Ojo, i unes vinculacions en València i en la comunitat valenciana que anem a descobrir avui en València Abierta. Tira-li, que és boníssim, boníssim. Como una paloma y pintando tu sonrisa, y pintando tu sonrisa, es tu bandera española, por eso reina... Amore, era precís? No. La història de la música popular contemporània podia passar absolutament sense este pas doble. Però convingam que és un dels tocs, una de les aportacions del talent d'esta terra a la duquesa d'Alba. No és la millor? No. N'hi ha més? Sí, també. Però esta, no me digueu que no és bonica i sonora. Un pas doble interpretat i composat pel cantautor alteano de Altea, Vicente Tarancón. Duquesa, tira-li, que és boníssim. No, ja ho tenim bé. Me digueu que no és una joia de l'art contemporani. No debades, el mateix Vicente Tarancón en persona va tindre ocasió de cantar-li l'acompanyat d'una pianista el dia de la boda de Cayetana. Sí. L'home va anar allí, va posar el piano i se li va dir duquesa tararita. A veure, no sonava tan bonico com la gravació original, perquè era només en piano, vull dir-te, jo d'ell haver aportat tota l'orquestra. Però, en fi, Joaquín, estàs de cachondeo, oi? Esta és la millor aportació valenciana, la millor vinculació que tenim en l'educació d'Alba. No, home, no! Però, és molt florida. Chicones, que me digueu, és un pas doble que se te van los pies. Sí, Arantxa, sí, des de luego, buenas. Voler, Ferrer, tu creus molt del pas doble? Clar. Estàs ahí aguantant-te, eh? Home, clar, no, aguantant-me no, estava ballant. Clar, és que la duquesa d'Alba té molta vinculació en València, se mereixia este paso doble, però jo pensava que era per a quan va ser fallera major en el 64, també, que a més ella se va vestir, que hi ha altres que les fan falleres majors i bueno, posen, però no, ella, bueno, podeu veure les fotos en la pàgina web de Levant del Mercantil Valenciano, i se va vestir de valenciana, clar que sí, com una bona fallera major. Espectacular, espectacular, efectivament. Ara en parlarem d'això, reviurem aquestes imatges, i recordarem que fa 50 anys, efectivament, va ser fallera major d'una falla valenciana. No d'una falla qualsevol, una falla de moltíssima tradició i arrel, com és la falla de la plaça del Mercat. Què tal, Sílvia Tomàs? Com se t'ha quedat el cos en duquesa? Escolta. El pas doble de Vicente Tarancón, que és l'alegria del matí. Allà on estiga la santa dona, sí, segur que està ballant este pas doble, perquè ella era molt alegre. Viu molt del caràcter i de la forma de veure la vida de la duquesa d'Alba. que deixara este home cantar esta cançó el dia de la seva boda. Diu molt d'ella. Jo deixara, sí, perquè és més que una versió, o sea, més que una cançó, una interpretació, és una perpetració. Perpetra Vicente Trancón este bonico pas doble. Sí, Vicente, podia fer una altra rima, la melodia d'això, però bé, molt bé, molt bé, molt bé. A veure, tindrem gust de parlar un dia d'estos. Ui, és un dia de molt d'aldarull també per a ell, per a Vicente. Trancón, mira, Trancón, no sé, no, crec que no tenen res que veure. El cantautor d'Altea. Que sí, que sí. Què me dius? Que veure, sí, que és el nebot. És el nebot. No, no crec, clar. Això és molt fort. És això molt és fort, molt i tant. Això és molt fort. Bueno, a banda de dedicar-nos a la connexió valenciana de la duquesa d'Alba, ara baixarà Susana Golf, ens contarà totes les coses, el Palau de Llíria, tot això, el Ducat de Llíria, tot el tema fallero d'ella i tot això. Anem a tindre molta música, molta, molta música i ben variada. De la més contundent i power pop i jove del Viatge d'Elliot o Step Out, en l'últim tram del programa, anunciant-vos un concert que, ojo, que van quedar un poquetes entrades per si vols anar a veure aquestes tres bandes. Viatge d'Elliot, Step Out i Polaris, 22 de novembre en la Sala Nois, per 8 eurets, no me digueu que no és un xollo, i un cantant, cantautor, una gran personalitat, 40 anys de trajectòria damunt dels escenaris, el gran Miquel Gil, que estarà també amb nosaltres. Tot això i molt més en esta edició tan bonica. Pots posar-me un poquet del pas doble? En el aire, las franjas de su bandera recorren el mundo entero y no hay ninguna frontera. Impagable. Impagable, ninguna frontera, perquè, bueno, ara mos ho contarà Susana Golf. Podia haver sigut ella reina d'Escòcia i haver muntat una bona allí. Bueno, estem en seguida amb vosaltres. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una ràdio diferente. Es la 97.7. ¿Quieres calidad? En A Bordo somos especialistas en alimentos congelados. A Bordo te quiere poner fácil tus compras de Navidad. Esta semana, sepia limpia a 4,99 euros. Rojos gigantes brillantes a 35,95 euros el kilo. Gambón gigante a 8,75 euros el kilo. Anticipa tus compras en A Bordo. Saldrás ganando. Por fin llega Ben Market, un nuevo concepto de hacer tus compras. ¿Un nuevo concepto de hacer mis compras? Sí, Ben Market es una super tienda con más de 4.000 metros de complementos para el hogar, moda, ferretería, iluminación, telefonía, automóvil y a precios de risa. Ben Market, ¿qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar, junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. Abrimos el 22 de noviembre. Llega la nueva temporada a Casti con los precios de fábrica más bajos de la historia. Llega la nueva temporada a Casti con las mejores calidades de la historia. Deje sorprenderse con la calidad y precio de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Ay, ¿pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda, ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. Bueno, pues vaya día que nos ha cambiado, ¿verdad? A todos el paso y estamos, pues, dando vueltas a recuerdos al respecto de la duquesa de Alba de Cayetana. Su muerte, que desde luego nos ha, bueno, conmovido, nos ha conmocionado a todos, aunque ya realmente ya sabíais que era realmente esperada. Bueno, pues, como ya os hemos comentado en el arranque del programa, pues buscando en Valencia Abierta la conexión valenciana o con la comunidad valenciana de la grande de España. de la mujer con más títulos nobiliarios y con una personalidad tan particular como la duquesa de Alba. Y claro que hay conexiones valencianas, y bien tradicionales, y bien falleras. Y precisamente, además, en las fallas que acabamos de pasar, las de 2014, fue una efeméride para la conexión fallera de la duquesa de Alba. Y es que en 1964, la duquesa de Alba, Cayetana Fitz James Stuart, fue fallera mayor de una falla de Valencia, señora, tradicional, y bueno, con una historia, en fin, impresionante. En 1964, la fallera mayor de la Plaza del Mercat Central fue Cayetana Fitz James Stuart. Y efectivamente, hay documentación de la época que así lo recoge. Por tanto, las fallas pasadas, las de 2014, se cumplía el 50 aniversario, 50 años que la duquesa de Alba fue fallera mayor del Mercado Central. Bueno, hubo muchos movimientos y contactos también con la Casa de Alba por parte de la comisión. Su presidenta, Carmen de Rosa, nos acompaña en este punto. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Muy buenas, Timo. Bueno, imagino que también, pues, sí, como todos, ¿no? En fin, entre afectada y sorprendida también y desempolvando, ¿no?, esos recuerdos de hace 50 años con la falla de la que eres presidenta de la duquesa de Alba. Sí, sí. La verdad es que durante todo este año hemos estado desempolvando fotos, recuerdos, porque sí que le queríamos llevar un presente, un álbum de fotos a la duquesa de Alba, en el caso que tuviéramos la oportunidad de visitarla, que, bueno, pues como tú decías, pues sí que hemos llevado a cabo gestiones con la Casa de Alba. De hecho, le pedimos que viniera aquí en Fallas, que estaba invitada, por su salud, ya que era ella un poquito, ya era precaria, nos dijeron que iba a ser imposible venir, que nos ofrecían la posibilidad de irnos a Sevilla, al Palacio de Dueñas, a visitarla, como nosotros le dijimos que sí, que encantados que nos dieran cita. Y bueno, pues no se llegó a producir porque la duquesa pues ha tenido muchos vaivenes de salud que pues no nos hemos enterado, digamos, en general toda España, pero nosotros que hemos hecho el seguimiento de las fechas para poder ir a visitarla, sí que sabemos que ha tenido muchas recaídas y momentos pues que ha estado bastante delicada, ¿sabes? Vaya. Entonces, pero bueno, qué lástima, ¿no, Carmen? No haber tenido la oportunidad de recordar con ella hito también en su vida y esa conexión valenciana y fallera que no es la única de la duquesa de Alba, ¿no?, de hace 50 años. Es verdad que desde el año 1964 mucho ha llovido, pero en la comisión sigue siendo uno de los grandes hitos, ¿no?, que la duquesa de Alba fuera fallera mayor hace 50 años, ¿no? Hombre, pues nosotros la verdad es que no lo hemos conocido, pero recordamos pues los falleros más antiguos, incluso nuestros padres, que claro, en aquella época tener a la duquesa de Alba fue una maravilla, por la educación exquisita que tenía, por todo, digamos, el ambiente que trajo a la falla de personas importantes, tanto de Valencia como de Madrid, y bueno, pues la oportunidad de conocer a una persona que desde luego ha sido y será historia para toda España. Desde luego. Bueno, de aquel año y de las imágenes, hasta donde sé, Carmen, creo que la proclamación fue allí, se trasladó, me imagino que una representación de la comisión al Palacio de Giria en Madrid, pero luego ella en Fallas sí que estuvo, ¿no?, visitando tanto la falla de la Plaza del Mercat, por supuesto, conviviendo con los falleros, en fin, siendo una fallera mayor de una comisión. Hombre, no una más, porque como tú dices, alrededor de la duquesa de Alba siempre, bueno, pues había muchísimo revuelo mediático, de personalidades, ¿no? No sé, del anecdotario de hace 50 años, de aquella fallera mayor Cayetana Fitz James Stuart, que no sé qué se recuerda, qué se comenta en la falla. ¿Hay alguna, no sé, hay algún anecdotario que igual convenga, en fin, compartir con los oyentes, Carmen? ¿Qué se recuerda en la falla? Pues se recuerda de una mujer muy cercana, una persona muy agradable, una persona muy entusiasmada con todo lo que se le explicaba, le gustaba mucho vestirse de fallera. De hecho, pues todo el ajuar, el aderezo, los trajes que se le hicieron fueron un regalo de la comisión a la duquesa de Alba. Tengo entendido, porque me comentó algo Julio Tormo, que hay alguno de los trajes que está guardado por Diputación de Valencia, que es algo que nosotros queríamos, si llegaba el caso de hacer el homenaje, llevárselo para que lo tuviera o lo viera o algo. Es algo que no hemos llegado al final a saberlo bien, pero bueno, la comisión no escatimó ningún tipo de esfuerzo para que la duquesa tuviera lo que se merece y lo que ella, pues bueno, debía tener, tanto en trajes como en ajuares y aderezos, etcétera. Lo que sí que te vuelvo a decir es que fue un año fantástico, ella se lo pasó muy bien, lo recuerda siempre con mucho cariño, y todos los falleros que todavía están en la comisión recuerdan, pues, una persona muy muy cercana, muy agradable y sobre todo pues muy dispuesta a pasárselo bien. ¿Y cómo fue la iniciativa, Carmen, de aquel año 64 de la comisión, de que fuera ella? ¿Había algún contacto con la duquesa de Alba? ¿Cómo fue aquella iniciativa? ¿Qué se recuerda? Pues hasta donde sabemos, el presidente que había entonces, que es Andrés Sevilla Andrés, que era un abogado muy importante de Valencia y muy bien relacionado en Madrid. A través suyo fue cuando se tuvo contacto con la duquesa de Alba y ella aceptó ser la fallera mayor ese año. Bueno, bonitos recuerdos que estamos desempolvando aquí, estas fallas pasadas, 50 aniversario de la duquesa de Alba Cayetana Fitzjames Stuart, fallera mayor de la Plaza del Mercat, de las muchas cosas de las que sentirse orgulloso en una larga historia, cuya presidenta Carmen de Rosa nos ha atendido recordando especialmente y lamentándolos todos de que esa visita al Palacio de Dueñas no hubiera podido ser, porque estoy seguro que ella hubiera recordado con mucha emoción, ¿verdad?, que le hubierais presentado pues el vestido, si todavía está. Convendría seguir esa pista también, si en Diputación está ese traje de valenciana. Y bueno, cabía esperar, pues eso, ¿no?, un encuentro muy especial que finalmente, por la salud de Cayetana, pues no pudo realizarse. Y ahora la estamos recordando en el día de su fallecimiento. Siempre pues formará parte, ¿no?, de la historia de la falla de la Plaza del Mercat. Carmen de Rosa, un placer y un abrazo muy fuerte para toda la comisión. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias también a vosotros. ¿Tienes dificultades en tu empresa para cumplir con todos los pagos? En Iure Abogados, despacho de ámbito nacional, asesoramos a empresas en crisis con el objetivo de garantizar su continuidad desde el punto de vista legal y financiero. Consúltenos sin compromiso en el 91 444 5680 o en iureabogados.com. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usías Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Este jueves, Superbásquet en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 6:30 de la tarde, sexta jornada de la Euroliga. Olympiacos, Valencia Básquet. Vive el partido con la coordinación de Juan Damatas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El jueves desde las 6:30, Superbásquet en la 97.7 Radio. Olympiacos, Valencia Básquet. Tricicle, 35 años en escena. Tricicle en el Teatro Olimpia con Beat. ¿Aún no has visto nunca a Tricicle? Tricicle te espera en el Teatro Olimpia con Beat. Venta de entradas en taquilla y en la web del teatro. Escoltem. Bueno, llega el momento también de dedicar un ratito en nuestro programa, como hacemos cada semana, al proyecto FER. Un proyecto que apoya el esfuerzo de los atletas, de los deportistas valencianos, pues para conseguir los mejores resultados en las competiciones nacionales o internacionales y hacer así que la comunidad valenciana pues tenga un lugar en las clasificaciones mundiales y también los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se están preparando. Hoy es el día que nos acercamos a la personalidad y al trabajo de una luchadora que respira taekwondo por los cuatro costados, que es Estefanía Almela. Hola, Estefanía, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bienvenida. Bueno, gracias. Estefanía es una mujer que cree en los valores vinculados precisamente, o que vinculan el proyecto FER con el arte marcial del taekwondo, ¿no? Con la disciplina, con el coraje, con la fuerza. Forman parte, ¿no?, de tu ADN, ¿verdad, Estefanía? Sí, creo que desde hace bastantes años forma parte de mi vida. Bueno, cuéntanos, continúas luchando ahí día a día por resultados, y para eso es fundamental el entrenamiento, ¿no? Tú eres una auténtica curranta, ¿no?, del tatami, ¿no?, del día a día, de seguir entrenando, ¿no? Sí, a día de hoy seguimos con el mismo ritmo de entrenamientos que cuando estaba en el centro de alto rendimiento. Seguimos entrenando durante todos los días de la semana y el mismo ritmo de competiciones. Hoy mismo marcho a París al Open Internacional. Bueno, pues toda la suerte del mundo, ¿eh? Y pese a la lesión difícil que arrastras de gemelos con varias operaciones, pues ahí estás, no tirando nunca la toalla. La meta, lo que piensas, lo que sueñas por la noche, ¿es una medalla en Río de Janeiro o es demasiado soñar, Estefanía? No, creo que es el sueño de todo deportista y, claro, por supuesto que es el mío, ya que las lesiones están poniendo el camino este cada vez más difícil y que hay que sacar fuerzas a veces de donde crees que no las hay. Pero bueno, esperemos que ese sea el fin de todo este trabajo. Pues toda la suerte del mundo, Estefanía, que vaya muy bien en las competiciones y ahí te esperamos. Camino de Río de Janeiro con el proyecto. Vale, muchísimas gracias. Un beso fuerte. Gracias. ¡Wow! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, va! ¿Cuánto hace que no subes a un Golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.900 euros, plan PIBE incluido. Lo encontrarás en Basauto, Avenida del Puerto 9 y San Vicente 208. Bueno, sí, esta mañana tenemos un departamento en el grupo, en el periódico, trabajando denodadamente, rascando información de aquí y de allá para mañana surtir al diario, al periódico Levante, el Mercantil Valenciano, de toda la información y de todas las conexiones valencianas en la comunidad valenciana de Cayetana Fitzjames Stuart, de la cual, como sin duda ya sabréis, pues la vamos a enterrar. Pues es el Departamento de Sociedad, Cultura y sus derivadas, Susana Golf. Madre mía. Que es la jefa, que te subes por las paredes. ¿Dónde? Sí, no pasa nada, no pasa nada. No tienes todavía el don de la ubicuidad, pero si no pudiera ser posible. Sí, ahora bueno, mismo no sé dónde estoy. ¿Dónde estoy? Ah, sí, en la 97.7. Nada, solamente 4 o 5 minutitos hasta que lleguen las noticias de la una. Le vamos a quitar de tiempo a Susana Golf. Bueno, hemos estado escarbando en las vinculaciones valencianas de Cayetana y nos hemos encontrado efectivamente con Carmen de Rosa, la presidenta de la Falla en la Plaza del Mercado Central, contándonos un rico anecdotario de cuando ella estuvo aquí, claro, hace 50 años. Claro, en el año 64. Años, pasándoselo... Bueno, tipo, imagínate cómo es ella, que le gusta una fiesta, ella y un traje tradicional. Vaya que lo disfrutó y vaya que claro, se recuerda sí, efectivamente esa conexión. También nos suena y nos llama la atención que su residencia en Madrid sea el Palacio de Liria, como es uno de los ducados. Pero ¿sabes tiene su por vinculación qué, ¿no?, histórica? Tiene su historia, sí. Esto viene porque en Liria, que entonces era una villa independiente con su gobierno, etcétera, etcétera. Caray, pero tenía su autonomía. Sí. Y tenía su casa de la vila, que era este. Pero finalmente Felipe V no hace falta que recordemos a los valencianos por qué motivos. Cuando el mal ve del Mancha, ahí está, ahí empezó todo. Pues también empezó aquí, eso fue el inicio de la llegada de los Alba a estas tierras. Entonces premió con el ducado de Berwick, que es una cosa muy así, a uno de sus fieles por esa batalla, etcétera, etcétera, y le entregó el ducado de Giria y Gérica. Y ese ducado de Giria y Gérica, fíjate que empezó la cosa así en Felipe V, etcétera, etcétera, todavía lo mantiene la Casa de Alba. De hecho, la duquesa de Alba siempre ha sido, desde que nació hasta hace muy, muy, muy poquito, la duquesa de Alba y la duquesa de Giria y Gérica. Y Gérica. Sí. Es un título de alguna manera no ejecutivo, por decir así. No, es simplemente honorífico, por llamarlo de alguna manera. No tiene propiedades. La Casa de la Vila, que igual a veces ha habido cierta confusión, no es patrimonio de la Casa de Alba, ni nada de eso. Pero lo gracioso es que uno de los duques de Alba, que finalmente... un duque de Berwick se casa con un Alba y así emparenta la cosa, pues la mujer no se quedaba embarazada, y durante una estancia en el siglo XVIII, precisamente en la Casa de la Vila, que entonces ocupaban los duques de Giria, entonces sí... No me digas, en un catre de la casa, en uno de los catres. De lo que luego sería el ayuntamiento de Giria durante un tiempo, fíjate, allí que sabes, en donde estaba la mesa al despacho de no sé qué funcionario, de no sé qué concejal, ¡pum! Pues allí engendró. Después, pero que no había manera. Y fue, yo no sé si será el agua, ¿verdad? ¿O de, qué? De Les Aguies, efectivamente, el manantial de San Vicente. Efectivamente, ¿cómo? Donde yo he ido millones de veces, tú seguro que también a merendar el día de San Vicente. Bueno, pues engendró. Tan contento estuvo el duque que cuando volvió a Madrid hizo construir el Palacio de Liria. Uh-huh. Y el Palacio de Liria de Madrid debe este nombre a esta nuestra Giria. Collins, fíjate, las vinculaciones valencianas. Las cosas que tiene la historia, ¿eh? De entre las vinculaciones valencianas, seguro que conoces esta joya de la música popular. ¿Era necesario? Seguramente no. Podríamos haber pasado a historias de la duquesa de Alba y de la comunidad valenciana y en general la de la música popular sin este paso doble. Pero tiene su encanto. Tiene que haber un paso doble, ¿eh? Tiene su aquel. Ahí está. Vicente Tarancón. Se fue allí, que se fue al Palacio de Dueñas hace 4 años y dijo, yo le he compuesto este paso doble a la duquesa de Alba y ya que voy a cantárselo. Se lo cantó. Y se lo cantó. Ya lo creo que se lo cantó. In life, sí, allí. Entre sevillana y sevillana, aquella que se marcó la duquesa allí a la puerta del palacio, pues también hubo su espacio, porque ya sabes que ella es muy sevillana, aunque no sevillana, porque nació en el Palacio de Liria, precisamente. Ella nació, fue nacida allí. Sí, y luego se ha casado 2 veces en Dueñas. Ella siempre oficialmente dice que en su partido de nacimiento nacida en Madrid. Aunque, en Madrid. Nació en el Palacio de Liria. Bueno, su nacimiento tiene mucha historia. Sentimiento es muy sevillano, como estamos recordando. Efectivamente, todos, ella siempre y algunas ha dicho, vinculaciones valencianas. Su última visita, por lo visto, ya un poco aquejadita. Sus últimas visitas, 2 de las últimas, posiblemente hubo 2. No recuerdo exactamente el año, hubo 2. Fue a Alicante con motivo, bueno, un acto taurino que organizaron la Asociación de Amigos de Nimes. Estuvo con, atención, Sonia Castedo, que dijo, oye, esta alcaldesa qué maja y qué apañá, dijo ella. Y que la votéis siempre. Eso dijo, es, con su ojo clínico. Se ve que ahí ya le fallaba un poco. Tiró de ojo clínico y no le salió. Ahí la válvula, ¿no? Y también estuvo, ojo, en Elda con la gente, los empresarios del calzado, ¿qué tal? Porque le eligieron la mujer mejor calzada durante un año y también estuvo allí y entregó sus zapatitos al museo, que sabes que es una tradición que se hace todos los años, sus bailarinas, por supuesto, entregó sus bailarinas al museo y le regalaron un montón de zapatos y allí que estuvo probándose zapatitos. Y aparte de la faena, tú estás con cierta pena. Como hombre, sí, de la verdad es que sí, yo soy muy fan, tú lo sabes. Es una persona, un personaje, porque yo como persona no la he conocido, pero la verdad es que es un personaje que ha dado un juego absolutamente maravilloso y para mí era... Ayer me decían mis compañeros de documentación, me decían, pero ¿tú cuántas veces has escrito sobre la duquesa? Yo digo, miles y miles y miles de cienes. Claro, ¿cómo en la no? La biblioteca de Levante aparece tío, siempre sí. firmado ese golf debajo de la duquesa de Alba. Efectivamente. Ese golf. Porque golf. Es que da un juego tremendo durante toda su vida de Dunjo. La verdad es que es un personajazo. Tanto bueno. histórico como del corazón, como, bueno, tendrá sus luces y sus sombras. Pero tú dime una señora que con 87 años coge y se casa por tercera vez con un hombre 25 años más joven, desafiando ahí a todo el mundo, con intervención que luego supimos del rey, de la reina. Es una cosa tremenda. Es que claro. Fíjate quién me dio, en esa boda. Que se me pone a tomar el sol en bikini. Que se me pone aquellos trajes maravillosos hippies con su love, Ibiza, paz y amor, tal, y sus pulseritas en el tobillo. Por favor. Eso no es un personaje. Es extraordinaria y pues muy sí, querida. Mucha pena. Hombre, de la duquesa de Alba al nuevo duque de Alba, tú dirás. Ya, menudo. Madre mía. Se nos ha acabado el color. Es un hueso soso. Seco ese hombre. Soso. Ay, un soso. Un soso. Bueno, ahora veremos todas las derivadas y leeremos mañana cuántas páginas en Levante el Mercantil Valenciano. Que, no sé si son 12, 13, 12 14. Páginas dedicadas al evento y a las conexiones valencianas. Pues nada, gracias por estos minutos, Susana. A vosotros. España. Servicios informativos. I en la informació, César Molins, què tal, César? Hola, Ximo, bon dia. Bueno, pues la capella ardent de la duquesa d'Alba, veníem parlant d'ella ara fa uns minuts, s'ha instal·lat este migdia en l'Ajuntament de Sevilla, concretament en el Saló Colón, així anomenat. I, bueno, pues allà està el fèretre. Sí, ha sigut cobert per la bandera d'Espanya, també amb la bandera del Ducat d'Alba. L'arquebisbe de Sevilla ha oferit la catedral a la família per tal d'acollir la celebració del funeral. Una vegada el cadàver siga incinerat, a part de les seves cendres, seran dipositades baix del Crist del Cristo de los Gitanos, no? Que és un altar major de la capilla d'esta hermandat de Sevilla, de la que ella era molt fervorosa, i el temple dels quals pues va financiar la duquesa d'Alba. L'altra part de les cendres seran ubicades al panteó que la família té al cementeri de Loeches en Madrid. Bueno, si aquest part de les cendres queden en el Crist de Gitanos i part del panteó familiar. Bueno, més coses. El cap del quarter general de l'OTAN en Vétera aboga per recuperar el servici militar obligatori. Sí, sí. Això espera pasmar-se. Rafael Comas diu que seria positiu reimplantar-lo. Bueno. En altre format, ha matisat. Ah, en altre format, però que seria positiu. Per què ho ha dit? Pues ho ha dit, bueno, ha sigut una conferència oferida així en València, ha sigut a col·lació una pregunta d'un alcalde, l'alcalde d'Algemesí, Vicente García Montt, sobre la conveniència de recuperar almenys un parell de mesos de la mili per tal de formar els jovens en valors. No, perquè diu que estan perdent en l'actualitat. Pues Comas ha dit que seria positiu. Seria positiu, de fet ha posat com a exemple el cas de Noruega, un país que no destaca per ser massa bel·licista, però que ha establit recentment el servici militar obligatori per a les dones. Així en Espanya no tenim servici militar des de el 31 de desembre de 2001, quan el va suprimir el govern d'Aznar. En fi, tu has fet la mili, César. Jo no. Jo he fet l'objeció de consciència. Que la mili no arribi. Els meus valors no me'ls inculcaren allà. No, jo no vaig voler fer-la. En fi, Juan Ferrer substituirà a José Joaquín Ripoll en la presidència de l'autoritat portuària d'Alacant. Ho ha anunciat també este mateix matí en Castelló el president de la Generalitat, Alberto Fabra. L'actual president de l'autoritat portuària d'Alacant, José Joaquín Ripoll, serà rellevat demà. Fabra ha apuntat també que la decisió sobre el responsable de l'autoritat portuària de València, Rafael Aznar, serà més avant, ja que recordar que Ripoll i Aznar estan imputats respectivament, un en el cas Brugal, l'altre en la investigació judicial per presumptes irregularitats en la gestió de l'autoritat portuària de València. Esquerra Unida demanarà al ple de l'Ajuntament partides pressupostàries per a recuperar el patrimoni dels barris de Benicalap i de Marchalenes. Se ha presentat una moció en la que sol·licita ajuda per a cometre les obres de rehabilitació d'un edifici de l'alqueria del Moro, situat a Benicalap, també la formalització de la cessió de l'alqueria de la Torre, que passaria de la propietat del València, Societat Anònima Deportiva, a titularitat municipal. A més, Esquerra Unida proposa iniciar els estudis necessaris per a les obres d'ampliació i millora del parc municipal de Benicalà. València, capital europea de la bicicleta clàssica. La cita és este diumenge. Sí, sí, i gràcies a la segona edició de la Volta Classic Ride, estarà protagonitzada per vehicles antics que aniran dels anys 20 als anys 70 del segle passat, participants que acudiran vestits d'època, i en esta volta els pretén reunir a unes 300 persones, que és la xifra que ja es va superar l'any passat als carrers de la ciutat de València. I ara, la informació de l'horatge. Dia més entrenyinat en el cel, però de temperatura continua agradable. Sí, sí, les temperatures no canvien massa, baixen un poquetet. La màxima avui no serà de 20 graus, com ahir serà de 10 graus, la màxima prevista en València. A Gandia baixa un poquetet més la temperatura, de 10 graus esperen, baixa més a Requena, 15 graus, i on tenia més encara, 14 graus, que és la màxima que esperen el dia d'avui. Un dia que ha començat amb intervals nuvolosos que aniran difuminant-se, encara que és possible, diu l'Agència Estatal de Meteorologia, que la meitat surt de la comunitat, bàsicament la província d'Alacant, podria produir-se alguna pluixeta sense importància. Pues la pròxima cita en la informació a les 2 de la vesprada en César Molins. Gràcies, César. Adéu, Ximo. Bueno, ja sabeu que en les xarxes socials hi ha tot un corrent de serpenar, no és per la duquesa d'Alba, que també, sinó per l'estat de la panxa del nostre benvolgut Tito Bau. El professor, el comandante Bau, està quejado de un mal de panxa i probablement, diguem-ho clar, un caguetes. S'ha menjat uns ous en mal estat. Ja li hem dit que va a espai lo que estira la boca, Vicente Bau, i està en el lecho del dolor o... o en el metge. Li envio un abraç molt fort. I així està Carlos Bosch, redactor en cap. Ei, quin cap de Superdeporte. A les 9 del matí que m'ha despertat avui Vicent Bau. I jo quan veig la crida de Bau a les 9 del matí dic... Así que pasa. En fin. Estoy muy mal, Carlos. Estoy muy mal. No, tú estás mayor. No, hombre. Puedo con el culo, chico, le llevo esparables. Haz textura. El programa tú hoy con Ximo. Aunque Ximo nunca quiere hacerlo contigo. Això m'ha dit. Serà mort. I jo, bueno, pues res. Però que sabies que de Vilacre, que mira com tinc la veu. Què t'ha passat? Que et porto tota la setmana en la gola, en constipat, que també se fem algo majors. No, és per l'actualitat candent del Verdi. No, l'actualitat me du com a cagalló per sèquia. Que és un tecnicisme molt bonic, efectivament, de la situació periodística. Jo crec que la gent ho ha entès a la perfecció. Molt bé, portes novetats a més d'una setmana, sí. No? Anem a parlar de Paco Alcácer. Vaig a fer com Vicent Bau, com el comandant. Vamos a hablar de Paco Alcácer, de Enzo Pérez, i sobretot, i fonamentalment, del derbi, que n'hi ha novetats molt interessants del derbi, però, si no m'equivoque, tenim a Pascu Calabuig al telèfon, que està en la ciutat esportiva de Paterna, on ha entrenat el València, perquè n'hi ha novetats de Paco Alcácer, parte médico oficial del València. No, repito, parte médico oficial del València. Tras regresar, leo textual, insisto, tras regresar de la concentración de la selección española con problemas físicos, Paco Alcácer ha sido sometido a primera hora de este jueves a una resonancia que revela que ha vuelto con una lesión muscular de grado 1 en los isquiotibiales de su pierna derecha. Paco Alcácer ha tornat lesionat en els isquiotibials de la cama dreta, segons informa la València, i que Pascu Calabuig. Grado 1. De grado 1. Suposa que el grau 1 és el menys greu, no? A sí, sí, que va ser... el menys greu, però bueno, dijous, el partit és diumenge, per tant, Pascu Calabuig, que nos descifre esto. A ver, ¿qué, Pascual? ¿Qué has pigolat, Pascual, per ella? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, pero bueno, Ximo Rovira se ha quedado blanco. Yo, mira, blanco, con la pared, no tenía ni idea. Sí, no, sí, sí. Es de ultimísima hora esto es de ultimísima hora, ¿eh? Danos sí, detalles. Sí, desde hace 20, 25 minutos conocemos que Paco Alcácer tiene una lesión muscular de grado 1 en los isquios de la pierna derecha. Estará entre sobrecarga y contractura. Y bueno, si fuera una final, si fuera un partido vital, pues podría hasta forzársele. Pero como queda mucha temporada por delante y con las lesiones musculares hay que ir con mucho cuidado, probablemente y con casi total seguridad, porque vamos a ver si mañana cómo evoluciona, pero no va a jugar el derbi, va a ser baja y será el momento de ver de titular a Álvaro Negredo en el Ciutat de Valencia, Levante Valencia y en el estilete, en el ariete del Valencia, el Tiburón Negredo. Paco Alcácer no jugará. ¿Algún detalle de cómo se hizo la lesión? Bueno, imagino que se dieron pues con la selección española. En un entreno. ¿Por qué no jugó? Pues no sé precisarte, claro. Pero no jugó, supongo que en un entrenamiento, sí, evidentemente. Pues en entrenamiento, algún partidillo o alguna cosa, debido a sentir. Sí, es lo que, gracias selección, podemos decir. Es que estamos pidiendo que vaya a la selección y es lo que tiene, pero ¿se puede lesionar en un entrenamiento con la selección o con el Valencia? Es el fútbol es Isina, tampoco hay que pegar ningún rebote. Pero, Pascu, me ha gustado mucho la definición de si fuera una final jugaría. El partido es importante, fundamentalmente a nivel de afición y de lo que es la fiesta del fútbol en la ciudad, con la rivalidad y todo esto, que ahora entraremos con la siguiente noticia del derbi. Damos casi por seguro que no jugará porque no se le va a forzar, pero ¿cómo está Negredo para ser el titular? Bueno, pues Negredo no está al 100%. Esto es una cosa que todos sabemos. Ha tenido una lesión que la ha tenido apartado más de 3 meses de los terrenos de juego y está viviendo su particular pretemporada. No está para jugar, creo yo, 90 minutos, pero está para ser titular, para poder jugar 60, 75 minutos y conforme se vea, igual hasta te aguanta el partido. Yo creo que es también el momento de ir ganando minutos, de ir ganando protagonismo y vamos, conforme está la situación en la delantera del Valencia, pues de darle ya de una vez por todas la oportunidad de ser titular. Evidentemente tiene que ir cogiéndose, tiene que ir mejorando físicamente, pero eso también se hace jugando y sumando minutos. Pascu, ¿y esto cómo afecta a esta baja? Para que la gente lo tenga claro, porque hay un futbolista que, digamos, también es duda, que es Dani Parejo, y si juega, que parece ser que sí, pero dejemos la opción de la duda hasta el último momento, en un Espíritu Santo cambiará el sistema, pasarán 4-3-3. Aquí hay dos futbolistas, como son Feulí, que es el último en llegar de los partidos con la selección, con sus selecciones, ha llegado hoy, llega esta tarde, entrena mañana por primera vez. Feulí llega esta tarde y se espera que mañana entrene ya con el equipo. Ha sido la única baja ya de los jugadores internacionales que hoy no ha estado en Paterna, porque jugó ayer contra Mali, partido de clasificación para la Copa de África, para la que Argelia ya está clasificado. Y bueno, Feulí va a estar entrando simplemente 2 días con el equipo y eso hay que ver cómo lo maneja. Claro, uno, pues, ¿no? Por eso te decía, por ejemplo, uno, claro, es que a ver, quiero decir, si vamos a un 4-3-3, Javi Fuego, Parejo, André Gómez, no problem. Arriba, Negredo, Piatti, Rodrigo, no problem. Sí, con la llegada tardía de Feulí. Si no está Parejo, tendrá que jugar Feulí, porque sería un 4-4-2, en bandas Piatti y Feulí, en el doble pivote por delante de la defensa, Javi Fuego, André Gómez, y arriba Rodrigo Alcácer. Ahí sí que hay algún problema. Rodrigo Negredo, pero si Negredo no te aguanta los 90 minutos. Claro, las dos variables están muy claras, pero cada una de las dos variables, el 4-3-3 y el 4-4-2, mediatizan al uno por las lesiones y por el asunto de las elecciones, ¿no, Pascu? ¿Tú por qué apuestas? Correcto. Ves en los entrenos. Bueno, de momento ha practicado muy poquito, ha ensayado simplemente hoy unos partidos con 3 equipos, en lo que se puede pues interpretar muy poco. Yo creo que hay jugadores que están llamando a la puerta de la titularidad y que hay que tenerlos en cuenta para el 11. Uno de ellos es Carles Gil. Rodrigo no está rindiendo como todos esperábamos en las últimas semanas. Sin Alcácer, pues va a ser difícil que también se deje en el banquillo a Rodrigo Moreno, pero hay que contar las posibilidades de Carles Gil y esperar a Feulí, porque contra el Atleti estuvo muy bien. Es un futbolista que ha empezado a convencer firmemente a Nuno Espíritu Santo, y si viene bien, yo creo que también puede ser del 11 de la partida. Entonces hay que ver cómo lo maneja Nuno, que todavía no ha practicado nada, no ha ensayado nada en plan decisivo, y hay que ver pues a lo que ensaya mañana y a lo que ensaya el sábado. Van a ser los días claves y en los que él va a empezar a clarificar un poco las ideas. Yo lo de Parejo lo veo titular, porque cada día que pasa está entrenando mejor, sin ningún problema, hace cualquier tipo de movimiento sin que dé la sensación de que ya está lesionado y ha recortado los plazos y está con ganas de jugar, y sobre todo el entrenador con muchísimas ganas de ponerlo, ¿no? Porque bueno, el equipo es un equipo que se siente más cómodo con el 4-3-3 y uno lo sabe, y con Parejo es el hombre con el que se juega más fácilmente en ese sistema. Pues yo apostaría por el 4-3-3, perdona Chimo, rápido, sería Javi Fuego, André Gómez, Dani Parejo en el centro del campo, Piatti, el Tiburón Bomba y Rodrigo, con la circunstancia que estábamos comentando de Feguli. Bueno, sí, vamos a ver Carles también, pero bueno, ¿qué piensan uno? También está, ¿no?, la posibilidad de Carles Gil. ¿Y en el Levante? Pascual, claro, y pasan la sequía, ¿cómo están? ¿Votan la sequía qué? ¿Cómo están en Orriols? Pues ya anem a l'entrenament, allá en Buñol está el company Ismael Algarra. Che, Algarra. Muy buena, Chimo, Carlos, mañana? Pascu. Pues ya ha terminado. Buenas tardes, ¿eh, Algarra? Buenas, se ha dicho Pascu. Dice, buenas, Chimo, Carlos, Pascu. Sí, ya está, se pasa el día igual. O sea, Ismael ha saludat a Pascu, Pascu ha saludat a Ismael, però estan renyint perquè no s'han saludat. I s'han saludat els dos. I tot el dia, tot el dia en el diari. Germanor, Germanor. Mare meu, Germanor. Aquí quiero ver yo a Kiko Català i a Amadeo Salvo, en la redacción de Super, en Ismael y compañía. Bueno, Algarra, vemos con alegría, te lo digo también como aficionado, lo hemos sostenido durante toda esta semana. No me gustaba la decisión del presidente de no acudir al palco. No me representaba ese presidente que no quiere ir al palco del Levante. Yo creo que esa Pax Romana que se ha firmado también, en fin, viene bien, claro, porque estaba el ambiente demasiado tenso, Algarra. Sí, no, demasiado, ya lo hablábamos ayer. Tanto creo que en momentos se generó demasiada confusión, sobre todo yo creo que aunque ellos me digan que no, desde el momento en el que Salvo se niega a ir al palco, yo creo que eso fue ya la gota que colmó el vaso. Tanto Carlos como Pascu dirán, no, es que Kiko no fue generoso con el Valencia, pero bueno, yo me mantengo en la idea de que cada uno en su casa hace lo que quiere, y si quiso poner 30 euros, porque insisto, no había ningún pacto, no existe pacto tácito en las entradas. Ustedes siempre van hablando de cordialidad, de buenas formas, de políticamente correcto, pero usted saca la frase de cada uno en su casa hace lo que quiere. Uy, pues así tampoco, así tampoco se acaba con buena sintonía, con cada uno en su casa hace lo que quiere. Pascu, yo ya te dije que por mí no había problema que en el partido de vuelta, si la entrada a la gran visitante de Levante fue de 60 euros, lo entendería también. Lo entendería perfectamente. Bueno, como no se quejarán ustedes. Lógicamente la tenemos ya superada, ya nos financia Amadeo Salvo esos 15 euritos, Pax Romana, buen rollo, los dos con su gomina, todo estupendo. Estoy indignado con Ismael Algarra y con Pascual Calabús. Perquè en el Supermurciàlago o en el diari no n'hi ha manera de ficar pau, arriba Chimo Rovira i fica pau enseguida. Això què vol dir? A mi no me haces caso i a Chimo Rovira tots callados. Chimo, com ho fas? Això no fa res. Riuen, els bandidos riuen. I a mi no me fan cas. Rinyen igual. Com saps vist que anaven a renyir i enseguida fer, bueno, va, pica pau i s'ha acabat. Ha sido el pacto de Vigo. El pacto de Vigo. El pacto de Vigo. ¿Cómo traéis a la gente, Isma? Ahí, ¿cómo está el padre? Jugadores. El míster está exultante, ¿eh? El míster... Que te hemos leído hoy en el Superdeporte. Somos capaces de igualar las fuerzas con el Valencia. Toma. Dice pues Lucas Alcaraz a una entrevista de Ismael Algarra. Cuéntanos. Aquí hoy la duda la tenemos en Rubén. Rubén hoy no ha entrenado por unas molestias en los isquios, aunque en principio acabo de hablar con él. Hace 5 minutos antes de entrar con vosotros estaba hablando con él. Y simplemente me dice que es por precaución, que ha tenido unas molestias del entrenamiento de ayer, y además, sobre todo de 2 semanas muy intensas. Lucas Alcaraz ha tomado, ya lo contamos. Ha metido caña, ¿no? Periódico. Sí, la semana del parón, una exigencia física muy fuerte. Y Rubén pues se ha notado tocado los isquios y hoy pues Lucas ha decidido en un entrenamiento. Todavía falta entrenamiento de mañana, el entrenamiento del sábado ha decidido que lo mejor para Rubén era que hoy no entrenara, que estuviera al margen. Ha habido un momento curioso de entrenamiento porque Rubén estaba hablando con los fisios, estaba conversando, yo me imagino que no sería sobre su estado físico, sino alguna historieta, cualquier cosa. Y Lucas pues lo ha pillado y lo ha cogido por banda y le ha dicho, Rubén, atento al entrenamiento, porque pese a estar al margen, Rubén tenía que estar atento. Lo ha cogido por banda, se lo ha llevado una valla, le ha dicho, ponte tú aquí, sigue tú aquí el entrenamiento. O sea que Lucas, pese a que Rubén estaba afuera, estaba muy atento a lo que hacía también Rubén. O sea que está en todos los lados, el míster está en todos los lados. Atiéndeme, es que uno de los talones de Aquiles, uno de las espadas que de Damocles que pesaban sobre Mendilibar y que suponen su cese, es el apartado físico. Por lo tanto, qué mejor que aprovechar para un liguero para meter caña en ese sentido. Sí, sí, sesiones de dos horas. Es el gran cambio que hemos visto entre Mendilibar y Lucas, que ahora los entrenamientos son bastante más largos. Una primera parte física sin desaparecer el balón, que eso es importante también, aunque les metan caña física, ellos contacto con el balón lo tienen, ya sean pues con ejercicios de centros y remates, con partidillos, insistiendo más en la parte de la física, y eso la verdad es que lo está notando. Fruto de ello, la prueba más clara es que en la enfermería solamente hay dos futbolistas, cuando en las últimas semanas, bueno, desde que ha estado Mendilibar, hablábamos de cinco o de seis futbolistas. Uh-huh. Héctor, Pedro López y Toño, que eran tres futbolistas que durante la semana pasada estaban al margen, desde el primer día, desde el primer entrenamiento del martes, estaban a pleno rendimiento. Solamente quedan Rafael y Gavilán. Uh-huh. Hoy Navarro ya ha vuelto al grupo. Después ¿la bomba ya está? Sí, después de ese cuadro vertiginoso que tuvo en los dos últimos días, Camarasa, la gastroenteritis ya ha desaparecido. Fijaos que a una persona normal una gastroenteritis le dura 3, 4, 5 días. A Bau le puede durar 2 semanas, días, a 15 días. Y a un jugador de Levante le dura 24, un día, ¿no? 24 horas. Claro, de Levante, claro. Porque va el entrenador y le lleva la medicación a su casa. Isma, claro. Y ahora nos va a tocar llevarle la medicación a Vicente Bau, que lo vamos a tener dos semanas. Exacto, por eso digo, que para recuperarlo va a hacer eso. Isma, ¿nos vas a cantar un 11 o vas a estar toda la mañana hablando sin decirnos el 11? Es que el 11, vamos a ver, yo de medio campo por arriba lo tengo muy claro, pese a que Diop solamente va a entrenar el sábado, Diop jugará con Momo, con Sissoko, banda derecha, pese a que no ha entrenado, creo que jugará Rubén, banda izquierda jugará Ivancic, y en ataque tanto Víctor Cazalesos como David Barral. Bueno. Y la defensa tengo dudas, aunque yo a día de hoy apostaría por la misma que jugó en Sevilla, es decir, Pintra de lateral derecho, Nikos de lateral izquierdo y los centrales David Navarro y Juanfran y portero Diego Mariño. En defensa, sí, insisto, hay dudas. Podía entrar Pedro López en el lateral derecho y que se cayera Vintra. Podía entrar Pedro López en el lateral derecho, pero no cayéndose Vintra, sino cayéndose a lo mejor Juanfran. Me estás haciendo un lío, Isma. ¿Me cantas un once? Sí, sí, ya lo he cantado. Lo repito, Diego Mariño en portería, Vintra, Navarro, Nikos. Pasa que está aquí distraído. Está atendiendo al móvil. Exacto. Momo Diop, Rubén Ivancic. Venga. Correcto. Oye, Algarra, un abrazo fuerte. Un abrazo. Que sea el mejor. Que sea el Valencia. Chao. Muy bien. Au. Pascu. Dime. Que vaya bien. Un abrazo. Hay que estar pendientes a ver lo de Paco Alcácer. A ver si. En fin. Sí, no. Tiene una buena mejoría. Jugará, no. Porque realmente. No jugará. Es prácticamente seguro que no jugará. Que no juega. Recordemos, ¿eh? Comenzamos. Bueno, es hora de ver al tiburón, hombre. También tenemos ganas de ver al tiburón. Venga, venga. Eso es lo bueno. Vamos, tienes armas. Y nada, mandar un saludito a Vicente Bau, que se recupere pronto. Gracias, Bonico. Un abrazo. Hasta luego. Recuerden, Paco Alcácer lesionat. Una resonancia, digo que grado 1 en los isquios de la cama derecha. ¿Tenemos tiempo? Claro que sí. ¿Poco o mucho? Un minutito, cuénteme lo de Enzo Pérez. Vale, lo de Enzo Pérez. El periódico de Portugal, A Bola, dice que Benfica pide 30 millones por Enzo Pérez. Está haciendo el juego al presidente del Benfica. A otra volta. Pero que me quedaste en 25. Pero viene 25. Viene a demostrar esta noticia. Porque dice, Peter Lim ya sabe que vale 30. Viene a demostrar que hay contactos. Y dos, que no se me pase decir una cosa del comunicado del Valencia y del Levante, comunicado conjunto, porque todo esto lo provoca la reunión que los clubes tienen ayer por la mañana con la policía. Y en el comunicado lo dice, después de la reunión por motivos de seguridad, es decir, que la policía dirigió al Valencia y al Levante, escolteu. Menos saraos. Deixeu-se de tonta. Menos saraos i anem a la sèrie. Doneu-se la mà. Efectivament. I aneu al palco i deixeu-se de tonta. I un llist ràpidet perquè diu, Además, ambos clubes han acordado, tras la reunión de seguridad del partido, hacer un llamamiento a sus respectivas aficiones, pues claro, etc, claro. etc. Es a dir, lo que diu la policia i lo que diu el Trellat. La policia els ha agarrat la orelleta. Molt bona, molt valenciana, que s'hauria d'aplicar. Sí, però això tenia jo destacar la paraula policia, que no, que no sabia com explicar-te. Policia, policia. Ximo ha vist que ficava policia i què vol dir de la policia? No m'ha preocupat. Àlex, 2:30, com sempre, en el Supermurciélago, així en la 97.7 i en Levante Televisió. Gràcies, Bonico. Adéu, adéu. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Carena Editors. Más información, careneditors.com. Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos, 28, 29 y 30 de noviembre. No te puedes perder la feria más dulce. Recuerda, 28, 29 y 30 de noviembre en Casinos. Más información, casinos.es. I ara cante per marcianes. I ara cante per marcianes. Serà este xicón el Tom Waits del cant d'estil? No, és una manera de... És una manera de dir-li. Oi, ell sé que té molta afició i que també li agrada molt Tom Waits. A veure, sí. Molt particular, molt allò que se diu casallera, però sobretot de ànima. Canten l'ànima, este xicón. Un xicón de Catarroja. Bueno, xicón, ha passat el temps en una carrera professional, en fi, de veritat, impressionant, perquè són 40 anys de trajectòria ahir al peu del canó. Un home amb gran talent musical, un artista valencià de la terra, molt volgut, molt apreciat, el que ja coneguérem en aquells convulsos 70 en Altall, va ser membre fundador de la mítica banda d'Altall. En els anys 80 va fer coses en solitari, va fer una banda molt interessant també, que li pegava, el tio quan s'enxufa també a un amplificador, este també li trau, li grau el power rock, Terminal Surt, al volta, recordeu esta banda també, i jo què sé, desenes de discos que haurà fet en esta trajectòria. Bueno, pues así es un plaer retrobar-nos en Miquel Chil, 40 aniversari, nano. Això. Sí, senyor Ximo, 40 anys, mare de Déu, senyor. Això dius, mare de Déu, senyor. I dius, i ala... Poses el retrovisor, o mires sí, pa carrera i dius, home, si fa camí. Sí, molt content, mira, 40 anyets, 40 anys. Una vida. Mare meva, efectivament, és tota una vida, tota una vida. Bueno, i ara ens presenta un espectacle, jo recomano que feu un lloquet en l'agenda, perquè a les 8:30 de demà divendres teniu una cita en l'Auditori de Torrent, que no és qualsevol puesto, un auditori fantàstic, per a retrobar-nos amb Miquel Chil, que ens conte què és això de matèria. És com si agarrares... És un suc de 40 sí, anys, un destilat... Ahí estem. Són aquelles matèries que hem utilitzat per a fer la vida, per anar passant la vida. Coses d'una formació, d'una altra, d'una època, d'una altra, i hem fet ahir un poti-poti, una selecció de la cosa, i alguna cançoneta nova, algo que formarà part del disc que estem preparant, però que això és una altra història, que espera l'any que ve, i que... Però vas deixant-la caure, alguna cançoneta nova que també vas deixant... Sí, és que hi ha que provar-la en l'escenari, hi ha que veure com te reacciona la gent, com te reacciones tu, com... Està molt bé, si pots... Abans estaves obligat perquè tenies que traure el disc i no sé què, però ara la revolució digital ha dut a unes altres possibilitats. allò que pots tranquil·lament provar en escenari, traure algun avançament, de si a que s'acabi l'any volem fer un vídeo i fins i tot alguna cançoneta gravaeta ja en estudi i això, i allà a l'estiuet, una cosa així, pues, traure el disco, diguem ja, el CD redonet i en les seues portades i la seua història. O sigui que va, hi ha un documental treballat, hi ha un llibre, sí. Hi ha un disc, es celebra este 40 aniversari. No li vull donar massa importància, no? Vull dir, amb tota la tranquil·litat i amb tota la calma i donant-li el pes que té, 40 anys de... però tampoc sense tornar-se massa cabra, eh? Però això, sí, hi ha molts projectes d'exactament el que has dit, de fer un documental, possiblement fer un llibre... El disc, no, el disc és disc normal, és disc de... No, una últim... edició tal, en algun llibret especial... No ho hem pensat i tampoc estiguem barallant-ho en el seu moment... No vols massa rebombori? No, el rebombori del dia a dia i el continuar treballant. És que avui la notícia és que no te retires, però últimament la notícia és que tot el món es retira. Jo no sé què passa en això de la música, que la que te descuides, pam, fulano s'ha retirat, pam, vengano s'ha retirat. I avui sembla que la notícia és dir, senyores, no me retire. Sí. Jo m'agradaria com els americans, jo els tinc molt tan veja. Els jaceros estos que moren damunt de l'escenari, sí, saps, estos de garito, de jazz... I els esquí moren també damunt de l'escenari, sí. Molt en Nashville, si pot ser, també, sí, els del country. És del country, el sí. El puri del country, sí. I del blues també, sí. Respecta molt la saó, sí. d'un artista, hi ha, no? Hi ha unes lligues així... menors molt interessants que així no les tenim. Així, o Champions League o el res, o el no res, el desert. Miquel, s'està fent un circuitet per a la música en valencià. S'està fent, s'està està fent, no, però, bueno, està costant més del parla, que es parla de pensava. Tot, parla fins i tot del pop, del rock, parla de tot, que un poc així és o jugues en la Champions o ja hi ha un desert i ample i difícil de passar, i això els americans sí que ho tenen, veus? Arriba una persona que no és massa mediàtica, que no és massa coneguda i pot desenvolupar una carrera tranquil·lament de local en local, de garito en garito, i això els tinc molt enveja. Guanyant-se la vida honradament i molt a gust, diguem. I sols tinc una enveja que no veig, saps? Com diuen els Blossman, en, con todo el equipaje que cabe en una caja de cerillas. Que diuen ells, que és el que més els agrada. M'han dit, diu, Miquel està assajant com en la vida. Sí, currant-se o amanta, sí. Que té que sonar això, sí. Espectacular. Sí. Estàs posant-li, sí. Molt de carinyo, moltes hores, no? Sí, senyor, li hem tirat ahir moltes hores, ara ja ho tenim a punt, la cosa ja està enllestideta, ja ho tenim a punt, i això li hem dedicat, jo crec que el temps que li calia. És de veres que aquesta matèria vol ser també un recull, és un destilat de tots aquests 40 anys, posant el foc així allà on li parega, Miquel, que li parega convenient, però també és un homenatge, vol ser un homenatge també, el que tu dius, a les arrels, sí, al sí, cant tradicional, sí. Encara que el teu sempre sobretot ha sigut pegar-li una volteta, sempre t'ha agradat... De constructor, dirien els cunyers. Sí, manifester, diria jo. Manifester, de constructor. Sí, de constructor, que diuen. Agarrar elements sols de tot allò i tornar-ho a repastar, com si fora un pa que intentes fer en unes farines noves i que al final tinguera regust de pa de casa, diguérem. Un poc és la idea del CD, la idea de lo que serà el treball, que és això, revisitar els gèneres tradicionals nostres des d'una perspectiva segle XXI, amb molta informàtica pel mig, que respire, que intenta respirar que portaràs, futur. Portaràs, com es diu allò, bases... No, escratxos, bases, sí, bases sí que n'hi ha. Escratxos. Escratx de moment, però vam estar... Sí, sí, ja ho duguem, ja el divendres... Això és cosa del teu fill? No, que va, mira, pues mare de Déu, sí, dels 80 que ja que vaig jo pegant-li a la informàtica musical, en tots els discos, el que passa és que allà en segona, allà darrere, no, allà darrere, però des de sempre, des de l'aparició dels sistemes MIDI, per exemple, jo he sigut molt partidari d'estos... Te dona moltes possibilitats, te dona un colxonet, diguem, sobre el que treballar, diguem, no? Sí, una matalasseta aixina. Sí, i per ser... Imitar-hi els instruments, no. On hi ha que una guitarra, deixa-la la guitarra, on hi ha que una flauta, deixa-la. Però tot aquell sorollisme, allò del ruïdisme, allò de... Tot això m'agrada molt, i jo crec que enriquís molt, i m'agradaria passar-ho per estos sedassos, no? Peces, a lo millor, pues això, un U, o unes malaguenyes, o pues passar-ho per ixes sedàs, i, bueno, el que estem passant, ja... Ara estem maquetant tot ixe assunt, i ja m'agrada, eh? El manifester que garbella matèria, xe, en l'auditori de Torrenoso, perdó. Sabo, no, el divendres. Això què vol dir? Sent 40 anys, doncs te pots imaginar. Estàvem comentant això. Ara graves en un ordenadoret i tal. Imagina't als anys 70, sí, en aquelles cintotes de dit de grosses. De dos dits, de dos polsaes. Aquelles tan grossotes i que gravar un disc, era tot una aventura i anem a les proves i la mescla i tot això. Ha canviat moltes coses, però què no ha canviat, Miquel? L'essència de la música és el que no ha canviat. Tot lo de més. Que, com a en músic, en mi, que no ha canviat. Jo què sé, tu vas vivint. Sí, l'avidesa per saber què està fent, sí. el tindre inquietud en escoltar a grupets de criets, d'estos de 15 anyets, de 17 anyets, que t'aventen cada revolcó i te donen cada sorpresa, continua estant a aquest nivell molt, molt interessat en tot això, no? En el que passa i en bueno, això te dona un puntillo de que estàs al loro de lo que n'hi ha, sí, i sí, que estàs escoltant. Quan perds el fil de la realitat, perds el fil de la realitat. I te sorprenen els xicons nous que fan coses? Sí. Qui t'ha sorprès així últimament? Últimament, mira, us xicuelos, quines sonoritats us xicuelos d'ahir de Barcelona, que es diuen Boreal, tindran 18 o 19 anys. Mare de Déu, fan coses molt boniques. Mira, fan electrònica. Fan coses molt boniques i coses que es nota molt que dius el calbot que t'arrearia, che, la cançó tan bonica que has fet. I és, clar, perquè són 18 anys i encara han de decantar moltes coses i n'hi han coses molt bones i molt roïns, però nanos estos... Es vaig conèixer farà 3 o 4 mesos, vaig conèixer la música d'ells en el Bandcamp i dic, ira, són una espècie de Portishead o d'una cosa, saps? Una cosa i tenen moltes coses que tenen aquesta frescura que te dona els 18 anys. A lo millor es falta aquesta càrrega de profunditat que te dona la vida, saps? Allò de que has de tragar... com, perdó, molta no? merda, no? Has de tragar-la i això és el que es transforma en diamants. Això és el que és amb terra, baix de terra, passa el temps i ho transforma. I, bueno, pues, els xicuelos estos es falta el millor i aixec a mi, però no saps mai d'on aprendràs coses, eh? Per molt pureta que sigues, per molt major que estigues, per molts anys que dugues, jo crec que n'hi ha que estar en esta actitud davant de la vida, no? De tindre una curiositat. La paraula jo crec que és curiositat. Has de tindre curiositat per el que passa al teu voltant. Si perds aquesta capacitat, doncs ja he dedicat a fer memòries, he dedicat a fer altres coses, perquè jo crec que ja no estaries en condicions de crear, d'omplir la fulla en blanc, que al final... Es tracta d'això, d'omplir la fulla en blanc. Correcte. I quan mires cap als 70, aquells començaments, en el tall, en Torrent i companyia, no sé, què recordes d'aquella llavoreta? Perquè estàveu pràcticament a soles en aquell moment. Sí. Jo crec que érem la primera... un poc la primera generació, o jo a lo millor la segon, perquè estaven per damunt, pues, el Fermín Pardo, el Salvador Mercado, el d'Alimara, bueno, tots aquells duien en edat, i són com un poc els fills d'Alan Lomax, no? Aquells que van descobrir que allò del folklore no estava clar, i que ja parlaven de socio no sé què, no musicologia, ja se donaven compte que el que mengem, el que cultivem, el que vestim, el que vivim, el que cantem, el que no sé què, és una roda que se diu cultura, i es donaren compte. I aquelles persones començaren a sentar les bases de que tot això fora útil per al futur, que no fora museístic, en tots els respectes als museus, que no fora museístic, que no fora de posar-se a plorar, ai, que bonito, no? Era el passado, sinó utilitzar-ho per a ser... I ara, clar, ara veus que, no ho sé, pues el cas del sobreimpàs, per exemple, que agarren la malaguenya de Barxeta i fan que els nanos de 20 i poc anys reboten com a conills, i dius, que bé... Que bé, estem arribant a utilitzar este ADN musical, utilitzar-lo en el dia a dia, i estem donant-li un valor cara a futur. I això és fantàstic, això que està ocorrent és fantàstic. Per dir-se camí, efectivament, el vareu recórrer en el tall, però efectivament és molt bonic veure el principal de gom a gom i la gent allà votant, efectivament, en música que ve precisament de les mateixes arrels. Encara que Miquel Xi l'hagués esmentat a Terminal Sur, i quan el tio s'enxufa allà un amplificador i la sonoritat és una altra, recordant que tu li has pegat a la rumba, al pop ètnic, a Tom Waits... I la setmana passada a l'òpera contemporània, en Els Amores, en el Rialto. És de veres. Sí, la música n'hi ha bona i roïn. La resta són etiquetes que posem per a que ens ajuden a vendre l'assumpte i perquè ens aclarim un poc. Per música n'hi ha bona i roïn, no n'hi ha més. I en esta matèria hi haurà també una miradeta, una sucaeta d'aquella època o... Sí, clar, d'aquesta inspiració, d'aquest tall, diu, sí, mira, farem de una, sur, farem una versió de Tom Waits, farem, sí, anem a fer del Jockey Full of Bourbon aquell, anem a fer el, del Rain Dogs, anem a fer el Jockey Full of Bourbon. A tu sí. Te va això de... Molt, m'agrada, aquest home el vaig descobrir en els 80, a principi dels 80, i vaig, sí, flipava en colors. El Surfis Trombone. Sí, no, el Surfis Trombone. Una volta, una volta vaig veure un documental d'este home en un cipo, l'encenedor aquell, el cipo de tota la vida, un cipo, un contrabaixista i ell. I el cipo què feia? Omplir-lo i tot, clof, uac, aprofitant lo, quan t'encens el cipo que fa, uf, xof, cloc, com a percussió. I es posava com a percussió, era com una percussió, i ell anava fent-se una banda sonora, diguem, i un contrabaixista que anava apoyant-lo un poc, i el contrabaix, el cipo, i ell, li diu, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ves, corre. Que fa l'efecte també que en els anys la veu també se t'ha... No sé, la tens més... Sí, ja no m'interessa cridar tant. Abans m'interessa i ara m'interessa... Sí, m'interessen els matisos. M'interessa tirar cap avall, aprofitar la caixa toràcica, treballar el tema de greus. Incluso en la pose, no? Se te veuen les fotos de l'època, no? Sí, clar, clar. Tratant de projectar la veu, i ara és una cosa més... I ara és una altra història, ara és una altra història, sí, en el que a lo millor valor és això, que no fa falta cridar tant ni aguantar les notes tan llargues per a... per passar-ho bé. Sempre Miquel Gil sempre ens ha comentat, jo cante per el plaer, per la vida, per, no? Te planteges una vida lúdica, el plaer de la vida, no? I de vida senzilla, també, perquè tu has sigut, sí, un tio que no sé si has tingut també oportunitats o de dir, de bufar en caldo gelat, però tu no t'imagines d'això. O sigui, no, jo no, casa, jo en el poble, els amics de tota la vida, les meves coses de sempre. Jo estic molt tranquil en ixe, apujant a un metro i veus que una persona te mira i te no sé què, i que viu ixe nivell de mediatisme de perfil baix, que un públic que t'és fidel, i que jo en això ja... Per què perfil baix, Miquel? Que t'estima i almenys altres... que se t'acosta d'una, sí, altra manera. Sí, serien una altra... Sí, se t'acosten en molta educació, jo no tinc els problemes que potser tenen altres perfil d'artista, diguérem, jo puc tranquil·lament agarrar un metro, agarrar l'Euromet i anar i vindre, i bueno, si veus que alguna persona diu, che, que no me firmaries això, che, que no sé quant, hòstia, l'altre dia te vaig sentir, l'altre dia vaig veure, i jo hi estic, i en el meu entorn, i sense, no ho sé, sóc feliç en aquest equilibri. A lo millor, si haguera tingut alguna punta alta de fama, de mediatisme, no sé si m'haguera cansat. Jo estic molt tranquil. La vida ne tenim una. I l'altre dia escrivia en el Facebook allò de el ir ligero d'equipaje, que deia el mestre Hernández, que deia Miguel Hernández. Jo crec que jo sóc un tarambana integral, i de poques coses estic content. I d'una de les que estic content és d'això, d'anar lleuger d'equipatge. No em fan falta grans coses materials. Anar-me'n un dia a agarrar espàrrecs, o si plau anar-te'n a per caragols, o veure com se fa de nit o com se fa de dia, o anar-te'n a posar-te davant de la mar i al·lucinar allí en colores, el que potser una altra persona necessita una inversió molt forta per a trobar-se bé. I això sí que veus, això sí que m'ho he currat. Els meus amics són de tota la vida, són els meus amics de... i els altres que s'han anat afegint al llarg dels anys, i que són coses que m'han anat aportant la vida, no? Però en esta tranquil·litat i en esta... I, no ho sé, m'agraeix l'univers, A més, això te fa lliure. Clar, això és el que més lliure te fa, per aprendre tu les seves pròpies decisions i acabar després de 40 anys de trajectòria en matèria. Txell, no s'apujarà a l'escenari algun amigatxo? No tindrem algun... No? Hi ha alguna sorpreseta? Més avant, que possiblement quan es presentem ja a la ciutat de València, quan fem ja això, sobretot la presentació en València, ja muntarem algun pollastre. Col·laboracions en... En moltíssima gent, m'agrada molt. Tot el món. M'agrada molt. I sempre li has aportat el teu rotllo. Me dien fa poc que prop de 200 col·laboracions. 200. Jo no ho he sumat mai, però Vicent Frenxina, que és un periodista, no sé com dir-ho, arxivador, per dir, un periodista, i diu, estàs prop de les 200 col·laboracions. Diu, què dius? M'agrada molt aquest exercici d'eixir-te'n del teu univers, del teu món, del tal, i posar-te en funció de lo que un altre vol de tu i ser capaç de complir-ho. És una gimnàstica molt bona. I per què no ho fem ara a la inversa?

no te habías enterado, hombre, pero cómo no te vas a enterar, pero si estamos aquí en la 97.7 en Levante Televisión comentándolo aquí en Levante. Claro que sí. Bueno, tenemos representación de las tres bandas en estos 10 minutos de programa que nos quedan hasta las 2 para que nos cuenten pues cómo están ellos de feeling, cómo va el rollo y bueno, cómo se está moviendo ese concierto del día 22 de noviembre, insisto, el sábado. Es que ando mal de perra. Hombre, que son 8 euritos, no, no. Que son 8 euritos. Que hay un tema ahí de camisetas también muy chulo que ahora te van a contar. Bueno, bueno, bueno, bueno. Oye, bienvenidos todos. Fran del viaje de Elliot. ¿Qué pasa, chicón? ¿Qué estás? Tal, chico? ¿Cómo estás, tío? Me alegro de verte. Muy bien, de categoría. Muy bien. Oye, pedazo de chat digital que te marcaste ayer en la edición digital de Levante. Oye, el personal entró. Te dieron de preguntas por todos los lados. Bueno, en el mejor de los sentidos. Oye, muy bien, funcionó eso, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que estuvo súper chulo. La gente nos mandó mogollón de preguntas y yo creo que el concierto está calentito, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente que se va a animar para venir. Bien, bien, bien. De Step Out, que son un cuarteto, está aquí Alex con nosotros. ¿Qué pasa? Hola, buenas. Bien todo, ensayando todo como leones ahí, durmiendo poco. Exactamente, muy bien. Con mucha gana ya. Vosotros le pegáis a un pop muy poderoso, muy... ¿no? Sí, se puede decir así, sí. ¿No? Os gusta enchufaros bien ahí a las guitarras. Y por lo que sé, tuvisteis el primer espaldarazo además a través de concursos, que es una manera también en que los grupos, bueno, pues sacáis cierto la cabeza, tenéis visibilidad y vais a trabajar con Nacho Mañó y compañía, y eso sí te pone en el mapa, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que tuvimos la oportunidad de actuar en un concurso y fue bien y acabamos con Nacho Mañó. Muy bien, ahora estáis centrados en el concierto del sábado. Totalmente, claro. A tope, Sala Noise. ¿Dónde está la Sala Noise? Que no lo sé. La calle San Vicente, esa es la calle que es muy larga. En el 200 en el 200 está la Sala Noise. Ahí estamos, sí señor. Oye, y claro, es verdad que Viaje de Elliot pues también le pegan. Es un formato también guitarrero. Este Pau también es este asunto, pero bueno, aquí en el trío de la propuesta de este sábado nos encontramos con una propuesta, bueno, distinta, ni mejor ni peor, diferente, que diría aquel, que son Polaris. Lo vuestro es, por lo que vemos, base tecnológica, hacer bailar a la gente, pero no sé, con una base más sí, house, más techno, ¿no, Juan? Sí, el estilo se suele llamar pop dance. Es un poco mezclar un grupo de pop con música dance, música electrónica, que es un poco lo que nos viene gustando últimamente y lo que hemos incorporado al estilo y al proyecto, que es Polaris. Bueno, los tres bandas valencianas aquí. Sí, hombre. Y orgullosos de... Orgullosos de serlo. Muy orgullosos. Aquí hay que poner a Valencia, vamos, patas arriba. Donde se merece. Sí, señor. Bueno, fíjate, además, el sábado tenemos un plan muy valenciano. Este fin de semana, los que vivimos aquí, muy auténtico y muy intenso. El sábado vamos al concierto del Viaje de Elliot, este Pau y Polaris. Esto el sábado. No os acostéis muy tarde para hacer lo que os dé la gana, porque el domingo a las 5 de la tarde, efectivamente, tenemos el fútbol. Tenemos que ir ahí a Orriols. Y hay que ir ahí a dar guerra, ¿eh? O sea, yo ya se sabe. Yo creo que la gente que normalmente me sigue saben que yo a quién me voy a apoyar. Me gustó mucho el reportaje que hizo el periódico Levante también. Muy bonito. Mestalla con la camiseta. No, te veía el tío más feliz del mundo. Pues te voy a decir una cosa, chico, me lo ha dicho todo el mundo. O sea, todo el mundo me ha dicho, creo que hacía tiempo que no te veía tan feliz en una fotografía. Y yo dije, como un bebé. Es que estás exultado, ¿verdad? Como si hubieras metido un gol, ¿no? Totalmente. Pues, además, desde aquí le doy las gracias tanto al Valencia como a Amparo. La verdad es que fue una entrevista increíble. Y que, bueno, que me permitiesen estar en Mestalla. Tú imagínate que estaba ahí solo viendo el campo, con lo bonito que está. Para ti casi, ¿no? Para mí. Solo sin el casi, ¿no? Sí, sí, o sea, de verdad que para mí fue un día inolvidable, ¿eh? O sea, me quedo con eso y yo creo que las imágenes que han salido en el periódico reflejan, vamos, fielmente lo que yo sentía. Pero bueno, estos días hemos tenido bastante a Fran por aquí, hemos podido compartir paellitas, hemos estado aquí de la familia con, ya, ¿eh? Con Juan también, que ha estado por aquí y de verdad que es un tío además con una energía a cualquier hora del día. Es envidiable lo de Fran, o realmente es... Pero porque estoy a gusto, chivo, estoy a gusto contigo, ya lo sabes. Juan pega cabotaje, sí, no, porque tú pasas muchas horas con él también. Bueno, pues mira, que... nos conocemos de hace muy poquito porque compartimos sello discográfico y la verdad es que es un tío genial. Yo no me lo esperaba esa esa alegría con la que te habla, con la que te dice las cosas, con las que te cuenta, pues mira, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, entonces encantado de... Qué bonito, me vais a sacar los colores. Me vais a sacar de compartir escenario y de compartir sello y manager. Es una pasada. Ellos tienen algo más de mil y hecha, vosotros estáis un poquito, porque la media edad, leo aquí, de Polaris son 22 años. Sí. Pero es que somos jóvenes. Somos jóvenes, pero llevamos mucho tiempo. Llevamos también mucho tiempo cocinando las cosas en el local de ensayo y bueno, ya es hora de salir y de tocar. Sí. Queremos tocar y tenemos mucha hambre de directo. Es lo que más os apetece. Sí, es lo que después de grabar, porque es que grabas una cosa, luego vuelves a grabar y ahora ya queremos salir. Hemos grabado videoclip hace poquito, se llama Instinto Animal, lo podéis escuchar en YouTube y nada, estamos con muchas ganas de tocar donde sea. Instinto Animal. Instinto Animal. Me lo apunto, me voy al YouTube a verlo enseguida. Queremos un poco sacar el instinto animal de todo. La bestia que lleva. La bestia que lleva dentro. Bestia parda. Oye, y Alex Step Out, ¿cómo os lo montáis en directo? ¿Cómo nos lo montamos? Sí, pues. ¿Qué esperamos de vuestra. Pues intentamos. ¿Lo vais a dar todo? Esto ya lo exactamente, sé, ¿no? Exactamente. Intentamos que sean unos directos muy enérgicos, con mucho buen rollo, sobre todo, que siempre es importante. Y nada, que la gente se lo pase bien. Que al fin y al cabo es tan importante que se lo pasen bien ellos como que nos lo pasemos bien nosotros. Y tanto que sí. Oye, ¿cómo os estáis currando entonces los ensayos para este concierto, El Viaje de Elliot? Ahí en... El Viaje de Elliot. Os veo que, no sé, os veo en un buen momento, no sé cómo decir, estáis como... Se nos nota, ¿no? Se nos nota en el brillo de los ojos, se nos va notando. Este otoño, ¿eh? ¿No? Yo creo... No es que estás enamorado, Juan, quiero decir. Esto también va muy de bien. De la música. De la vida, yo estoy enamorado de la vida. Estoy enamorado de la vida. No, pero yo creo que se está reflejando, estamos currando mucho, ¿eh? Y la verdad es que lo que siempre digo, ¿no? Que tenemos que dar gracias por poder vivir este momento tan bonito en el que estamos. Y yo creo que eso se traduce en la energía, ¿no? Con la que tú me ves aquí. Siempre, pues, estar feliz por lo que estoy viviendo y siempre dando gracias. Y con una sonrisa, que es lo más importante siempre. Eso te lo han enseñado en casa, te lo has ido enseñando tú en el camino, porque de verdad, esto que dices, tío, no cambies, pero es verdad, te lo digo de verdad, Fran, te conozco poco, durante poco tiempo, muchas pero gracias. Hemos compartido algún rato, esa toma de tierra, de verdad, sí. No, de verdad, porque sé que vais a pegar un pelotazo, porque lo tengo claro, bueno, los tres, los dos, gracias. Me gustáis los tres. Pero el viaje de Elliot va a volar muy alto, ya lo sabes. Mira, no pierdas ese rollo, ¿eh? No pierdas que luego te llamen los colegas, echar la partida al futbolín, ir a Mestalla, eso no lo pierdas, ¿eh? Siempre, siempre. Además, yo lo agradezco mucho cuando venimos aquí a Valencia, poder estar con tu gente, con tus amigos. Es lo más importante, saber dónde uno está y lo que uno tiene y dar gracias. Y aunque tienen una trayectoria casi incipiente, desde luego, El Viaje de Elliot, pero mucho más consolidada, cuando veis unos fenómenos que ya están, esto ya, ¿cómo os pegáis a rueda? ¿Cómo se coge el rebufo de unos cracks como El Viaje de Elliot, chicos? ¿Cómo se coge el rebufo? Pues bueno, nosotros los conocemos desde hace tiempo y siempre, además de que son unos chicos estupendos, siempre intentamos estar ahí cerca porque nos transmiten buen rollo y bueno, siempre ha sido así. Es verdad, tú los ves en las... Y es que son tal cual en la fotografía. Luego en la fotografía los grupos siempre se ponen como un poco así. Que pareja que esté pensando una cosa que me está viniendo. Los tíos se plantan... Fran viene a la radio despeinado, a la tele, le da igual. Yo vengo con mi sonrisa, que es lo más importante. La verdad es que pues ver que hay un grupo valenciano, que encima hacía mucho tiempo que un grupo valenciano no entraba en los 40, y eso es... Tengo entendido que hace muchos años. Y entonces pues es un... Nos ha marcado el camino, o sea, nos lo ha dejado fácil, realmente. No hacía falta que llegara un grupo un poco para eso, precisamente, para mover el peral. Yo creo que va, Valencia, que esté más en Valencia, vaya, que aquí hay mucho talento, venga, va tú. Aquí en Valencia, como dices, hay muchos grupos, muchísimos, y yo creo que no... Y muy buenos. Y yo creo que sí, y muy buenos, y no creo que... O sea, creo que nos tienen ahí un poco perdidos. Les gusta mucho Valencia como ciudad, pero... Tenemos que salir y tenemos la cosecha de Elliot va a ser esto, tú. La cosecha de Elliot. El viaje de Elliot, Step Out y Polaris. Pues sí. Sábado, 21:45 en la sala Noise. Ahí nos veremos a todos. ¡Os quiero! queremos estar la gente. Un saludo, un abrazo. Adeu. Un abrazo. Hasta luego. Besos de Arantxa Ferrer, de Silvia Tomás y desde que vos parla, tornem a les 12:30. ¡Adeu!